llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos ruda, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A matas de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo. Sin manos cornudas, me he cantado trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Opa, gente, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 31 de enero. Sí, señor, aquí estamos cerrando este primer mes de 2015. Así que vamos adelante hoy con una novedad que es el nuevo trabajo de Antipatix. Escucharemos unas cuantas canciones de este nuevo trabajo de esta banda catalana de Antipatix, disco que se titula Comptes Bells Baralles Noves. Bueno, y para empezar hoy vamos a escuchar a Las Bequias, a esta banda madrileña, en este caso con una versión de TDK. Esto es el tributo 30 aniversario TDK, un montón de bandas haciendo versiones de esta banda madrileña, mítica. Y bueno, por cierto, tenemos pendiente darle un repasito a ese tributo a los TDK. Hoy vamos a escuchar esta canción que hemos incluido en nuestro recopilatorio, que ya está también disponible para descarga en Rock and Flip, en el blog. Que bueno, teníamos este año ganas de, pues eso, de currarnos un recopilatorio que finalmente ha quedado bastante punk, por eso lo hemos titulado Mayoría Punk, y que recoge 35 temas. Y bueno, Las Bequias, con esta versión que nos ha gustado especialmente de ese tributo, la hemos incluido en este recopilatorio, como os decía, Power Rock and Roll volumen 6, Mayoría Punk, y vamos a escucharlo, claro que sí. Que lo tenemos por aquí. ¿Qué canción han elegido Las Bequias para el tributo a TDK? Pues este tema que se titula ¿Qué es este temblor? We'll be right back. Bueno, tremenda versión a cargo de las Bequias, de este tema de los TDK. Y lo dicho, a ver si para el próximo programa o en breve damos un repasito a ese tributo a TDK por su 30 aniversario, casi nada. Y bueno, siguiendo con este recopilatorio nuestro, el Power Rock and Roll volumen 6, que como os decía hemos titulado Mayoría Punk, porque realmente pues hay entre los 35 temas, pues digamos que el 90% se mueven dentro de esos sonidos, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar a Peluquería Canina, que este pasado año también se estrenaban con el EP Cerebros, y de ese EP hemos elegido la canción La Extinción, Peluquería Canina desde Madrid. Ahí estaban Peluquería Canina con ese temita La Extinción. Y lo dicho, el recopilatorio está disponible para descargar en el blog Rock and Flip, blog donde también se alojan todos nuestros programas de aquí de Rock a Todo Trapo, con el podcast y demás. Y bueno, que tenéis un montón de discos allí colgados, pues para que lo que más os interese os lo descarguéis, lo disfrutéis, lo escuchéis y lo compartáis, que de eso se trata. Vale, vamos ahora con un recopilatorio que se titula Gipunzkoa. Es un poquito hasta difícil esto. Gipunzkoa, que bueno, es de Petrusca Records, también sello guipuzcoano. Y reúne hasta 11 bandas guipuzcoanas, pues eso, un poquito en la onda del punk. Este disco doble LP, con CD incluido, ya se publicó, me parece que incluso, no sé si fue en el 2013, a finales del 2013. Y bueno, pues es una buena forma también de conocer un poquito cómo está la escena punkoide en tierras guipuzcoanas. Son, como os decía, 11 bandas las que participan, con al menos dos temitas por grupo, una cosa así. Y bueno, vamos a empezar escuchando Bueno, en realidad creo que son más de dos temas los que aporta cada banda. Vamos a empezar escuchando a Material Rechazado con este tema titulado We Are The Boys, y ahí iremos escuchando algún temita más de este goloso recopilatorio. Así que, para empezar, Material Rechazado, We Are The Boys. Esos eran Material Rechazado, y ahora vamos a escuchar a Crisis sonando ya con esto que se titula Ahora Puedes Gritar. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando a esa banda guipuzcoana Crisis en este recopilatorio Guipúzcoa. no me acaba de salir, ¿eh? Y bueno, ahora vamos con Odio, pues una banda mítica también participando en este recopilatorio. Mentiras. Ahí estaban Odio. Luego volveremos sobre este recopilatorio de bandas guipuzcoanas punk. Y ahora, bueno, sin movernos de Guipúzcoa, vamos a escuchar a Desastro Zombies, que grabaron ese 10 pulgadas y tal. 10 pulgadas, no, 12 pulgadas. Pues es que era cortito. Y entre los temas que sacaron ahí, en esa reunificación, digamos, con cambio de nombre de Astro Zombies a Desastro Zombies, bueno, pues de ese disquito, 11:30 a más tardar, que se titulaba, hace como 2-3 años salió. Joder, cómo pasa el tiempo, ¿no? Vamos a escuchar esto que titula ¿Qué vas a hacer? Controlan tu vida, conciencia. solo el caballo que nos quedaba. Escribes la línea de tu historia, la que pudo verte palmar. Viviste rápido huyendo de ti mismo, huyendo hacia detrás, luego que la calle te observa y tú repartes el pastel, luego que con la mierda hasta el cuello, el flipe del principio se convierte en un modo brutal. Bueno, metimos todo el caballo que nos quedaba. Hay un clásico ya, este tema, el Pico de Motociclón, recordando a la banda madrileña ya disuelta con este temazo del disco Costras y Tachuelas, que era el segundo LP de la banda. Bien, vamos a escuchar una cosita de los Cosmic Psychos, los australianos que nunca fallan, con ese sonido tan característico y tan cabezón, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto que se titula Going to Hell, con los Psicópatas Cósmicos. Taking my retired son, I'm aiming high. Ahí están, con la contundencia habitual. Cosmic Psychos. Vale. Bueno, vamos a escuchar ahora alguna cosita del doble LP tributo a Radio Birdman, siguiendo un poquito en la estela australiana, aunque en este caso, pues eso es una. Es este doble tributo, digamos, bueno, doble porque participaron un montón de bandas y esto se ha reeditado ahora en vinilo, porque en su día creo que solo salió en CD. Y bueno, el sello Ghost Highway Recordings se apuntó el tanto fantásticamente de hacer esta edición de vinilo doble LP con un montón de bandas, incluso creo que viene con luego con un disquito extra en 7 pulgadas con alguna versión más. Y bueno, pues eso, un montón de bandas internacionales, pues eso, haciendo versiones de los Radio Birdman. Y dentro del volumen 2 encontramos a Kike Turmix junto a No Wonder como banda, que es No Wonder, fue una banda madrileña que funcionó en los 90, por ahí, finales de los 90, creo más o menos, que llegaron a sacar un LP. Y bueno, pues con la voz de Kike Turmix, Aloha, Steve Dano, se grabaron para este Flattery, un tributo a Radio Birdman. Priority, watching those chase or two. Pues ahí estaba eso, ¿eh? Vaya, vaya. Quique Turmis acompañado de No Wonder haciendo esta temita versión de Radio Birdman. Originalmente esto, este tributo, este doble tributo, se publicó en el año 2000. En esos dos volúmenes en CD. Pues me imagino que por algún sello australiano y tal, o bueno, eso habría que investigarlo. Creo que también estaba por ahí el sello Fandango Records, que este sello creo que es americano. Y bueno, ahora, como os comentaba, Ghost Highway Recordings lo ha, digamos, reeditado en vinilo. Fantástico trabajo, sí señor. Y vamos a escuchar algún temita más. Vamos a escuchar a los holandeses de Nitwit, que yo los tenía por aquí localizados, y creo que... No, bueno, sí, Dark Surprise es la versión que grabaron de Nitwit para este tributo a Radio Birdman. Ahí estábamos escuchando a The Nitwit tributando a Radio Birdman en estos tributos, ahora reeditados en vinilo, por el sello Ghost Highway Recordings. Si estáis interesados en haceros con esto, yo que vosotros me daría prisa, porque me imagino que será una edición relativamente limitada, que es un poquito como son las ediciones del sello, y me imagino que tratándose de un tributo a una banda como de la categoría de Radio Birdman, es posible que esto quede rápidamente agotado. Vamos a escuchar una última versión. Seguiremos en más programas picoteando de esto porque es fantástico, ¿no? Además que, bueno, participan bandas realmente que han tenido y tienen gran relevancia, ¿no?, dentro del rock and roll. Grupos como los Nomads, estoy viendo por aquí, o The Bellrise. Venga, vamos a animarnos con The Bellrise, If I Wanted To. Vale, pues ahí dejamos a Bellrise en el tributo Flattery, tributo a Radio Birdman, del que hemos escuchado como tres temitas o así. Y seguimos en Rock a Todo Trapo, 31 de enero. Vamos ahora con esa novedad para hoy. El nuevo trabajo de Antipatics, de esta banda catalana de Tarrasa, que, bueno, por fin lanzan lo que es un LP. LP con 12 canciones. Ya venían editando cositas desde el 2011, trabajos cortos de 4 o 5 temas. Lo último que sacaron fue el compartido con Encefálica FM. Y ahora presentan este álbum de 12 canciones que se titula Comptes Bells, Baralles Noves. Que, bueno, creo que he estado informándome un poquito. Y creo que quiere decir viejas cuentas, nuevas batallas, una cosa así. Y claro, ellos fieles, por supuesto, a su lengua natal, al catalá. Y bueno, pues aquí tenéis un montón de temas en este nuevo trabajo de Antipatics, que podemos decir que es el primer LP, supongo que se publicará en vinilo. Ya lo anterior, el compartido con Encefálica, también salió en vinilo. Y nada, vamos a escuchar unas cuantas canciones. Empezando por lo que abre y titula Siguin Calent, Antipatics. Así que apunta ya hoy yo a escribir. No soy. señor, aquí estamos escuchando el nuevo trabajo de Antipatics desde Terrassa. Punk rock. Bona rumbeta per festa major. Farem brullades i sanefes de colors. I amb bon rotllo canviarem el món. Canviarem el món. La porta és clara. Tu no hi pots entrar. Segueix la pauta i tocaràs la flauta. Bona rumbeta per festa major. Farem brullanes i sanefes de colors. I amb bon rotllo canviarem el món. Els vostres barrets amb palla els hi calarem foc. Els hi calarem foc. Pues ahí estamos, estamos escuchando temitas de este LP de Antipatics, Comptes Bells, Baralles Noves. Bueno, hemos escuchado en un Stick Fair Per Tu, también ha sonado Barres de Payá, y esto es Hippies Mal Mex. Jutges la nostra actitud, perquè això és el que et molesta. Demanant-nos explicacions. Esperant que traiem el cap, tant et fot que siguem lliures. Posant els nassos on mai t'han cridat. És difícil ser punk rock. Vens a tu si no et vols complicar. No et molestis, no ho entendràs. És difícil ser punk rock. Vens a tu si no et vols complicar. Bueno, pues ya veis que los temas se suceden a buen ritmo, en onda de punk rock, algunos más festivos que otros, pero bueno, como siempre, reivindicativos, ¿no? Y con ganas de dar caña. Ya sabes el que hay. Montas, hostias, se han escaurado. sí señor, Antipatics. Hay disco grabado en Barcelona, pero masterizado en Estados Unidos, en Colorado. Y bueno, pues hay colaboraciones. Hay un solo de guitarra que ha metido Kerry Martínez de los Swiss Bombs. Y también coros en este último tema que hemos escuchado. No, en el de Hippie, en el de Hippies Maimes. Ahí están los coros de Manu y Maki de Encefálica FM. Y por lo demás, por lo que estáis escuchando. Bueno, vamos con un último tema de Antipatics, que creo que en breve se ponen ya en directo a presentar el álbum. Y nada, vamos a escuchar, esto se titula Sols a la ciutat. Tienen conciertos a la vista en territorio catalá y bueno, pues ya habrá ocasión de, vamos, seguro que no tardaron mucho en regresar a Euskal Herria, donde ya han tocado en varias ocasiones y la verdad es que esta banda tiene un directo buenísimo, vamos, suenan como un cañonazo, sí señor, de Antipatics. Pues hemos escuchado varias canciones de este nuevo trabajo ya en largo, digamos, LP. Nada, vamos a escuchar un temita más de los que hemos incluido en nuestro recopilatorio Power Rock and Roll volumen 6, mayoría punk. Un poquito mirando a lo que ha sido el 2014 y que nos ha quedado con un montón de bandas de pues eso, de punk y de punk rock y demás. Y nada, ya finalizando el año se ha editado el compartido LP 7 pulgadas de Suicidas y Trance. Y de Trance hemos tenido que meter esta canción porque nos encanta. Cucarachas muertas devoradas por hormigas. Pues un tema con un toque algo diferente quizá con un toquecillo ahí oscuro. No sé, vamos a decir que si mezclas a los Ramones con Parálisis Permanente puede salir algo así, ¿no? Me encanta el tema, sin más, Trance. Pildorazo de Trance, siguen en gira y en la recta final que va a pasar por Euskal Herria y que van a estar mañana día 1 de febrero, domingo en Zarautz, en el Gasteche, ahí estarán Suicidas y Trance y una banda local descargando. Vale, bueno, vamos con alguna cosilla más que tenemos por aquí. Vamos a escuchar un temita de Cancerberos, la banda catalana. Esto se titula La Jauría Humana. ¡Ey, bien! Ahí Cancerberos recuperando este temita de ese EP que grabaron en 2008, que se publicó en 2008, esta banda de Barcelona donde participaba Fossi también, ahora en Brigada Huesos y en Señor No y tal. Y bueno, también con Julián, otro mítico de la escena del High Energy Rock, del rock and roll, ¿no? Que ya andaba con el legado, los Warriors, etcétera, etcétera. Pues aunque ahora la historia de Cancerberos creo que ha quedado ahí, digamos que parada, pues ahí dejaron unas cuantas grabaciones de eso, de power rock and roll. Volvemos sobre ese recopilatorio del que hemos escuchado algún tema antes, del Guipúzcoa. Mira, ahora parece que me ha salido del tirón, Guipúzcoa. Que, pues eso, recoge hasta 11 bandas guipuzcoanas en onda de punk, más o menos. Y ahora nos vamos a escuchar a esto que he visto por aquí, ¿no? Un temita, Las más macabras de las vidas, a cargo de Zombie and the Unbutters. Así que vamos a ver si lo localizo. Que no consigo dar con él, chicos, pero bueno. A ver ahora. Zombie and the Unbutters. Las más macarras de las vidas, no macabras. Las más macarras de las vidas, señores. Eso sí que es un guapo tributo a Scorbuto con esta canción, Las más macarras de las vidas, a cargo de esta banda Zombie and the Unbutters, banda guipuzcoana, dentro de ese recopilatorio que se publicó, pues eso, hace ya finales del 2013, parece ser. Está editado en doble vinilo LP por Petrusca Records, sello afincado en Irún. Y bueno, vamos con otra banda. Estamos descubriendo cositas, aquí un poco tarde, pero bueno, así andamos. En cualquier caso, pues siempre interesante, ¿no? Y joder, pues esta canción que tampoco la había oído, pues me ha encantado, ¿no? Este temita de las más macarras de las vidas. Achtung, o como se quiera pronunciar, ya les conocíamos, eso sí. Y bueno, vamos a escuchar. Esto se titula Punk Rockies, que suena por aquí, así con gente de afonía. Bueno, pues ahí dejamos estos también, ¿no? También tiene miga este temita, ¿eh? De Achtung. Bueno, pues yo soy Guipúzcoa Punk, más o menos ahora mismo. Y ahora vamos a ir hacia atrás y vamos a escuchar a una banda que, si no recuerdo mal, eran de Hernani. Santos Inocentes, que llegaron a grabar un mini LP. Jo, lo que ahora mismo no sabría descifrar o recordar en qué año, pero esto es de principios de los 90, puede ser, tranquilamente. Y no, bueno, vamos a escuchar esta canción que se titula Sangre, Tripas, Santos Inocentes. Pues efectivamente, se publicó el disco de Santos Inocentes en el año 1992, lo editó el sello Basati Discac. Bueno, me dan ganas de escuchar, aunque sea otro temita más, ¿no? Ya que nos hemos puesto a recordar a esta banda. ¿Qué tal vamos con esto que se titula Oh Señor? Señores, que nos vamos. Esto ha sido Rock a todo trapo 31 de enero. Nos despedimos con The Punkles y Yesterday de los Beatles a todo trapo. Hasta el próximo programa, a disfrutar. Adelante, rock and roll. Yesterday, the Saturday, I I'm not the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh yes, the dying suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I say there's something wrong. I was gone for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, why did yesterday, why she had to go? I don't know, she wouldn't say. And I said something wrong. Now I'm gone for yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I never know where here to stay. Oh, I believe